Lo tengo a Carlos Heller en línea. ¿A quién tiene? A Carlos Heller. Y Carlos Heller tiene su presentación. ¡No! Pero mira cómo viene ahí Carlito Heller. Pero mira cómo viene ahí Carlito Heller. Nos van a echar a la miércoles con estas cosas. Basta, pare un poco. Sí, es Navidad. ¿Pero qué? ¿Las villancicos? Villancicos, sí. Me falta. Sí. Sí. Carlos, muy buen día. Buen día. Bueno, a mí me parece bien porque yo imagino que Magallanes, que tiene su fuente de inspiración, sí, después de haber visto ayer a Papá Noel brindando en la Casa de Gobierno, sí, puede hacer ese tipo de presentaciones. Sí. Pero, Carlos, ¿alguna vez te cantaron villancicos? No, por eso. Siempre hay un día donde pasa eso. Vio cómo lo atendemos acá, Carlos. Y le quiero decir una cosa. Le quiero regalar el mensaje de un oyente que lo tengo guardado hace dos días y que no tuve oportunidad de mostrárselo. A ver. Esto es real, ¿eh? Esto es real. Bueno, recién cantaron Bienvenido, Carlos. Yo me adhiero a ese saludo, porque yo adoro la inteligencia que tienes, un tipo muy esclarecido, pero está re fuerte aparte. Bueno. Un beso, chao. Pero mira cómo viene ahí Carlito. Viejo lobo de mar. ¡No! Estás arrasando. ¿Te das cuenta lo que producís, no, Carlos? Es lo mismo que produzco yo entre las dos. No se compare con Carlos. Juntos nosotros. Tenemos que salir de bar, ¿viste? Te agarro viaje. Carlito, disculpa, me vas a hablar de un montón de cosas, pero yo quiero señalarte un puntito que a mí me llamó la atención, que es para The Economist, el periódico. El segundo año de Macri puede ser más difícil que el primero. Optimista. Sí. ¿No? Yo diría, para los argentinos, el segundo año de Macri puede ser, o casi seguro, va a ser más difícil que el primero. ¿Por qué, Carlos? Bueno, porque no hay ninguna razón para pensar que las cosas mejoren. El gobierno maneja muy bien siempre lo comunicacional y entonces te informan que el PBI cayó el 3,8 en el tercer trimestre, pero ve señales de recuperación. Dice, ya estamos llegando al piso. Sí. Son notables nuestros muchachos. Acá yo diría dos, tres cosas. Primero, recordar cómo es esto. Cuando se dice profundizó su caída con una baja de 3,8 respecto al tercer trimestre, es comparar el tercer trimestre de este año respecto al tercer trimestre del año pasado. Sí, claro. El año pasado había otro gobierno en la Argentina. Uh-huh. Que sí, tenía otras políticas. Y resulta que cuando se compara entonces la misma, y esto que era un gobierno que ya estaba de salida, en medio de un proceso electoral desgastado, claro, el tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, comparado con el de este año, hay 3.8 de diferencia. ¿Y dónde ven los analistas oficialistas que las cosas mejoran? Es que comparando el tercero de este año con el segundo de este año, solo cayó el 0.2, uh-huh, que es como que están diciendo, bueno, estamos llegando al piso. Y entonces apuntan al famoso efecto rebote, porque nunca las economías caen indefinidamente. Aún en las mayores crisis, en algún punto se toca fondo y desde ahí se crece. Y probablemente cuando empiecen a comparar los números del 2017 con los magros del 2016, deje de dar la sensación que da cuando se compara el 2016 con el 2015. Habría que seguir comparando con 2015 para comparar modelo. ¿Eh? Habría que seguir comparando con 2015 para comparar modelo. Claro, habría que seguir comparando con 2015 para ver qué le pasó de verdad al país. Pero vos fíjate, ¿por qué uno no puede ser optimista? Por ejemplo, dato positivo, que repunte de las exportaciones. Ah, bueno, qué bien. Pero donde te metes un poquito, dice, el rubro que más creció fue productos primarios, con un alza del 44,3%. Uh-huh. Y después cuando explica qué son los productos primarios, incluso te lo dice clarito, ¿no? Pele de soja, es decir, todo bien primario es primario. O sea que no tienen valor agregado, no tienen industrialización, nada, no tienen nada. Cero, cero. Lo que más creció. Y cuando mirás del otro lado, sobre las importaciones, dan como un dato, dice, las importaciones cayeron 17 millones en términos interanuales. Sin embargo, cuando se mete un poquito a mirar qué pasó, dice que hubo caídas, fíjate, en bienes intermedios, menos 2,6, piezas y accesorios para bienes de capital, ajá, menos 13,1, y a que no saben cuál es el rubro que más creció. ¿Cuál? Automotores de pasajeros. Mira. ¿Y saben cuál es el segundo? No. Bienes de consumo. Claro. Entonces, son todas cuestiones que uno, si no las lee, digamos, en detalle, se puede comer el título, y el título puede inducir a otras cuestiones. Otro dato. Nosotros venimos diciendo desde que se presentó el presupuesto, y esto se los voy a repetir con las palabras de aquel momento, cuando Pratgay va y dice, acá traemos los números de la verdad, y yo digo, no hay número de la verdad, un presupuesto es, en el mejor de los casos, un presupuesto, un objetivo, uh-huh, que planteaba para este año menos 1.5 del PBI. Sí. Hoy ya los diarios, digamos, más pro-gobierno, o más pro-gobierno pro, para decir, ya dicen que está en 2.4 la caída, y que en el tercer trimestre, dentro de este amesetamiento de la caída, podría llegar a estar en 2.7. Sí. ¿Cuánto tiene que crecer el año que viene la economía para recuperar estos 2.7 que caería este año, para llegar otra vez al punto de partida? Que es el 2015. Sturzenegger dice hoy, estamos logrando que en el segundo semestre la inflación esté en el orden del 20%. Habría que decirle que en octubre del 2015 estaba en el 23, uh-huh, que el 40 son los números del 2016. Es decir, si le va bárbaro a estos muchachos, si les va bárbaro, van a lograr reponer la inflación a los niveles previos a su asunción, con una redistribución del ingreso absolutamente diferente, con una enorme pérdida de empleo, con una desindustrialización enorme, con una sustitución de producción local a través de la apertura de las importaciones de manera indiscriminada, que permite que entren alimentos a la Argentina, vinos, que entre cerdos, que entren naranja, es una locura, digamos, no, uh-huh, no lo puede, no se puede entender. Es decir, que por donde lo mires es muy difícil hacer un análisis optimista, y toda la apuesta está dada en la famosa inversión que ya van a venir, como dice el cantito de la tribuna, sí, los goles de fulano que ya van a venir, acá son las inversiones que ya van a venir, que siguen diciendo, cuando uno lee de lo que los tipos le dicen a los argentinos que van a todos esos foros internacionales y demás, muchachos, necesitamos que hagan las reformas pendientes. Uh-huh. Y las reformas pendientes son siempre las mismas, ¿no? Y por eso, redondeando esta idea del año que viene, ayer en Ámbito salió una encuesta nacional hecha por una universidad, Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Balance del año y perspectivas para el 2017, informe final. Solo 3 de cada 10 argentinos considera que el 2017 será mejor que el año en curso respecto de la economía del país. Solo 3 de cada 10 argentinos. Es un pesimismo gigante, ¿no? ¿Cómo? Un pesimismo gigante. ¿Y qué te parece? La encuesta revela que el 52% de quienes consideran que sus ingresos se deterioraron durante este año evalúa el año como malo o muy malo. Mm. La merma del mayor poder adquisitivo percibido es en los hogares de menores ingresos, que suele utilizar la mayor parte del dinero en consumos alimentarios. La gran pérdida del trabajo y los ingresos en un marco de alta inflación es una situación que se ha ido acumulando a lo largo del año. La gente no está en condiciones de enfrentar grandes gastos, sobre todo los sectores más bajos que no pueden hacer regalos. Va a ser una Navidad bastante triste, dice el informe. Y después mirá una cosa que viene a los jueguitos que propone Macri, ¿no? Evaluación del gobierno. En términos de calificaciones, modelo de estimación muy discutida en estos días, luego de la autoevaluación, estoy leyendo textual, del presidente, quien se calificó con un 8, el resultado de la consulta da que un 22% evaluó a Macri con un 1. ¿El 22%? Ajá. ¿Con un 1? A plazo. Uno. Sin embargo, dice, hay un 10,3 que lo colocó entre 9 y 10 puntos. Ajá. Para ponerlo en el otro extremo, ¿no? Eso es siempre difícil mensurar, Carlos, ¿no? Porque por ahí el criterio de quien le pone 10 es porque gobernó en función de los intereses de los... Sí, como yo lo digo también, yo digo, es exitoso. Claro. Salió bien, ¿no? Pero me parece que en este caso, Pablo, lo que está diciendo, que está expresando lo que sienten los ganadores y los perdedores. Vos fijate que el informe repasa todo el tiempo los de menores ingresos, que son los que destinan más a alimentos. Alimentos es cuando se ve la canasta de precios lo que más sube, lo cual significa que la inflación verdadera también golpea distinto a los distintos sectores sociales, porque si lo que más sube es alimento y el 80% de tu ingreso es alimento, no es lo mismo que si el 20% de tus ingresos va alimento. Te golpea de una manera distinta. Entonces no hay razones para tener ese optimismo. Y el otro tema que quería tocar, si nos queda algún minuto, sí, tenemos todavía. Tenemos tiempo. Tenemos. Es esta cuestión de lo de Odebrecht, ¿no? Que me parece que se está poniendo interesante. Sí, ¿no? A mí me parece que sí. Y me parece que sería buenísimo que en vez de sentir preocupación, nosotros deberíamos alentar que efectivamente esto avance. Sería bueno que conociéramos los nombres de todas las empresas que han participado, por ejemplo. Ya, bueno, la auditoría famosa sobre obra pública, ¿no? ¿Cómo? La auditoría famosa sobre la obra pública que había pedido Cristina. No, pero además, según este informe, que siempre son informes, pues ¿cómo es este asunto? Esta empresa arregla con el Tesoro de Estados Unidos, con el Departamento de Estado, no sé con quién, y paga una multa, ¿viste? Que en Estados Unidos todo se arregla con multa. Claro. Vos te mandás una maniobra financiera por 50.000 millones de dólares y después vas y pagas 8.000 y arreglaste. Bueno, torneo se acaba de arreglar de esa manera, ¿no? Bueno, sí. Tema FIFA. Es lo mismo. Entonces, ahora, en el pago de esos 3.500 millones de dólares de multa, aparece un informe que dice que hay una cantidad de empresas argentinas y de obras en el país que estarían involucradas en el proceso de corrupción o de coima. Sería bárbaro que pudiéramos... Yo creo que el gobierno le debería pedir al gobierno de Estados Unidos, dadas las excelentes relaciones que tenemos, la colaboración existente y demás, que nos mande la lista de cuáles son las empresas. Porque uno no puede sino pensar mal y decir, bueno, pero mirá, ¿qué está haciendo esta empresa en la Argentina? Hoy, así, a simple vista, obras grandes, el soterramiento del Sarmiento, socio... IEXA. ¿Y Cacaterra? ¿Qué grande está haciendo? ¿Cacaterra o IEXA? De Córdoba. ¿De qué? El gasoducto de Córdoba. Ajá. ¿Socio? Cacaterra. Entonces, ¿no sería bueno que pudiéramos tener la lista completa de los negocios? Porque por ahí después aparecen otros nombres, ¿no? Y de verdad nos metemos y vemos a fondo, porque yo vuelvo a repetir que no hay corrupción de izquierda o de derecha, hay corrupción y que hay que combatirla y hay que estar en contra. Pero hay que estar en contra en serio, hay que estar en contra de los bolsos y de los Panama Papers. Claro. Hay que estar en contra de toda la forma de corrupción. Y sobre todo, no dejarse enganchar en las, digamos, mediáticamente llamativas, que no suelen ser las más voluminosas desde el punto de vista del daño que le hacen al fisco, a la ciudadanía, en definitiva al país, ¿no? Así que sería bárbaro que pudiéramos acceder al, a todo el detalle de esta información, porque yo leo los diarios y son fantásticos, incluso Clarín lo trata de una manera sensacional, ¿no? Porque dicen que si bien no hay nombres, todo hace suponer que en definitiva esto está referido a Devido, Cristina Kirchner y no me acuerdo quién más. Sí. Es sensacional. Y una de las pruebas que presenta ese informe, léanlo porque es interesantísimo, dice que parece que esta Odebrecht le pagó 80,000 pesos a una empresa, en una de las empresas del grupo Kirchner o algo por el estilo, por alquiler de habitaciones. 80,000 pesos. Sí. Pero eso aparece como un fuerte indicio de la existencia de esos vínculos, ¿no? Claro, a ver, pasando en limpio, Odebrecht, hoy en Argentina, el principal socio es y ex es Calcaterra, que es el primo de Macri. Que yo conozca, sí. A ver, tal vez hay más. A mí no me extrañaría, yo creo que también ha sido socio de Lázaro Báez, porque el capitalismo es bastante cruel en este sentido y desprejuiciado, ¿no? No distingue mucho. No se distingue. Carlos, ¿te puedo cambiar brevemente de tema? Quiero volver un segundito a Ganancia. Ayer se terminó la prueba del proyecto. No quise hablar de Ganancia porque estoy podrido. Pero... Sí, ya sé, pero seguimos viendo los detalles del proyecto. Lo que vos nos contabas ayer, que se parecía más al proyecto del gobierno que al que había votado la oposición. Hoy vemos que el tema de escalas es verdaderamente perjudicial para la gran mayoría de los trabajadores. Te quiero hacer una pregunta más política que técnica. Sí. ¿No se ha perdido una gran oportunidad por el foco político, por la tensión política que tenía el tema, la posibilidad de concitar voluntades alrededor de una ley que evidentemente merecía tener otra, digamos, otro tipo de marco, más allá de los parches que se van poniendo permanentemente? ¿Se perdió una oportunidad política interesante sobre un impuesto que es verdaderamente progresivo? Pero las voluntades políticas se plasman en eso, en voluntades políticas, Pablo. Aquí lo sorprendente ha sido que en un momento dado el oficialismo pareció estar dispuesto a hacer eso que vos decís. Y se avanzó en la idea de un proyecto que decía, bueno, van a pagar el 10 por el decil más alto, es decir, el 10% que más gana, y además para no desfinanciar al Estado le vamos a cobrar impuesto a todos estos, que seguramente que hay cosas discutibles, perfectibles, pero que instalaba un concepto medularmente diferente respecto de la política impositiva. Sin embargo, eso es lo que han logrado luego en las negociaciones del gobierno con los gobernadores, de toda esa tranza que hubo por allí, que termina en un proyecto que en definitiva es casi igual al del gobierno, por más que se lo quiera presentar como con mejora. Hay algún retoque, pero es insignificante. Mira, yo quiero decir una cosa, la gente no se está dando cuenta de que estos mínimos no imponibles van a regir en el 2017. Es decir, que muchísimos que miran los números hoy creen que no van a pagar, cuando en abril, en marzo, les ajusten las paritarias, hay que tener en cuenta que este es un impuesto anual, van a comenzar a pagar. Claro, y la actualización es 2018. La actualización es recién en el 2018, es decir, se comieron toda la inflación de estos años, de este año pasado, y le metieron un ajuste brutal al tema desde el punto de vista de los sujetos alcanzados. La otra cosa, hoy parece intrascendente. La cláusula de ajuste es el RIPTE. Sí. El RIPTE es los salarios registrados, de trabajadores registrados, el promedio del salario de los trabajadores registrados. Parece un buen dato. Ahora, en un país donde presumiblemente la política de ajuste es que los salarios vayan por debajo de la inflación, vos te podés encontrar con una doble situación, de que la plata te alcance para menos, porque las cosas subieron más que lo que subió tu sueldo, pero que a vos te descuenten más por esto que acabamos de explicar, con lo cual tu sueldo real neto sea aún menor. Claro. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Porque eso es lo que todavía hoy no se percibe, porque ellos te ponen en el diario, el que gana menos de tanto no va a pagar nada, y qué sé yo, y cada uno mira su situación, si no lo alcanza se siente tranquilo. Pero cuando a ese le aumenten el 20, el 22, el 23, el 19, lo que sea el año que viene, muchísima gente que hoy está mirando ese escenario y no se siente alcanzada, va a quedar adentro y va a comenzar a pagar. Claro. Y va a comenzar a pagar. Y como vos decís, las escalas son más ajustadas que las que tenía el proyecto original. Uh-huh. Es decir, se llega más rápido a los tramos más altos que en el proyecto original. Por eso hoy Bonelli dice en su editorial que Pratgay, que fue muy vapuleado, ayer andaba muy feliz porque le decía a sus colegas, vieron, gracias a mi proyecto obtuvimos un resultado final de muy bajo costo fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Carlos, la verdad, clarísimo como siempre. Te deseamos desde acá todo el equipo felices fiestas, un buen 2017 también. Igualmente, sé que te vas unos días. Me voy unos días, sí. La última del año, la primera que siempre sí, es. Y no se preocupe que me quedo yo a cargo, Carlos. Sí, Magallanes a cargo. Estamos tranquilos. No se preocupe que este barco lo encalla Magallanes. Yo lo encaro contra el cubito. Un beso grande, Carlos. Menos mal, si el equipo se queda, estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Bueno, el mejor equipo de los últimos 50 años. Roberto, bueno, felices fiestas para todos. Para todos, digo. Sí, también para Magallanes. Eso mismo, porque yo la verdad finalmente lo termino queriendo. Yo sé que él hace algunas cosas, pero que en el fondo es buena persona. Sí, buena persona, en el fondo muy. Y eso hoy, digámoslo, no es un villancico, pero en vísperas navideñas, viste que todos nos ponemos más buenos. Carlos, te ganó la cultura del consenso y del diálogo. Yo tengo expectativas con vos con el conflicto. No, pero es que por ahí lo encontramos por ese lado la beta y lo ablandamos un poco. ¿Quién te dice que no tenemos el Magallanes 2017 un poco menos pro? Claro. Podría ser. Se está poniendo a llorar. En definitiva, si solo 3 de cada 10 argentinos ven que las cosas pueden mejorar el año que viene, uno tendría que aspirar a que Magallanes esté entre los 7 y no entre los 3. Estas lágrimas que tengo no son de emoción, estoy digestando, Carlos. ¡Ah, terrible! Beso, carito. No te limpies en mi remedio.